contactos con la CIU Central Informativa Vial para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Daniel Hernández desde la CIU, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen miércoles para ustedes. En el área metropolitana el dato son las malas condiciones climáticas y la puesta en marcha de las medidas de seguridad para este tipo de ocasiones. En la Panamericana recién volcó un camión cargado con bolsas de cal, altura, Camino Real, sentido al norte. La circulación no está obstruida en la traza principal, la unidad, no obstante, se encuentra sobre banquina. Otros ingresos a la ciudad autónoma de Buenos Aires por el momento con marcha intensa, pero sin mayores complicaciones. Ruta Nacional 226, son buenas las condiciones de transitabilidad en este corredor, con aumento del parque automotor hacia la zona centro. La ruta 3, en tanto, con algunas precipitaciones en el sector comprendido por Monte Grande y Cañuelas, pero el tiempo mejora desde San Miguel del Monte hacia el sur, mientras que el tránsito se incrementa en dirección a Buenos Aires. Y para finalizar, Jorge, la ruta 5, con tiempo inestable y mejoramientos temporarios a la altura de Bragado, a la vez que el tránsito se incrementa en Luján, mano a Buenos Aires. Por el momento es todo desde acá, un abrazo para vos, gracias y hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias, Daniel Hernández, desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.